Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda y hermosa gente revolucionaria que está en todos los territorios, hoy día, ayer y mañana también, con toda la fuerza, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras ganas de transformar esta realidad. Gracias, estamos muy agradecidas y agradecidos de su trabajo, de su pega, de su conciencia, de su, ¿cómo se dice?, voluntad. Y el seguir adelante, su permanencia en todos estos ámbitos en los cuales nos movemos, cabros, cabras. Muchas gracias. Ahí sí. Se escucha filete de zapallo italiano. Se escucha muy, muy bien. Y acá estamos con varias de esas expresiones y voluntades que mencionó el Checho, saludando en un inicio y agradeciendo el trabajo que se hace. Hay librerías, hay organizaciones, hay bibliotecas. Acá en el Parque Salvador Allende estamos en la primera feria del activismo literario y musical. En la Plaza Salvador Allende, ex Parque Italia, van a estar acá hasta las 20 horas. Son distintos puestos y, como les decía, distintas expresiones de esas voluntades y de esas sentires, pensamientos y acciones transformadores y revolucionarios que se encuentran acá y que están compartiendo. Y acá también está el Aire Puro en su versión 586. Exactamente, y les queremos contar de que las organizaciones que convocaron hoy día a esta ocupación del espacio público y difusión de todas las problemáticas es en principio la biblioteca de la Toma Violeta Parra, una hermosa toma acá arriba en los cerros, muy arriba en los cerros. Y por otra parte, la Red de Bibliotecas Populares, una amistad bien grande que hay ahí también entre todas las bibliotecas. Para empezar a convocarnos entonces a las personas que están escuchando en vivo este programa aquí en Valparaíso, tenemos a nada más ni a nada menos que una compañera que nos acompaña desde muy distintas actividades, ¿cierto? Que se llama Taira. ¿Cómo está Taira? Bien, muy bien, contenta. Háblale un poquito más cerca. Bien, muy bien, contenta de estar comenzando ya esta feria del activismo. Con el guapo, recién estábamos diciendo de que estamos aquí en la Plaza Salvador Allende, la Plaza del Pueblo, y dijimos un poco de que ustedes, como biblioteca de la Toma Violeta Parra, en conjunto con la Red de Bibliotecas Populares, están convocando. Cuéntele un poquito a la gente que está escuchando hoy día este programa, ¿por qué, cierto?, cuál es la idea de esta feria del activismo literario y musical. ¿Cuáles son ese bichito que nos pica, no? Sí, la idea es visibilizar lo que se realiza desde la marginalidad de los cerros, desde las quebradas, desde la recuperación de los territorios en toma y sobre todo el quehacer cultural de las bibliotecas populares, que está en este momento muy en auge. Recién uh-huh. Estamos como tomando mucha fuerza, realizando proyectos en conjunto, a través de diferentes formas, desde siempre desde la cultura, desde el arte y desde el activismo. Por eso queríamos mezclar estas dos como propuestas, que el activismo popular y también la cultura, la música, la literatura, el arte en general. En donde estas bibliotecas tienen como son protagonistas en las poblaciones, porque es el único lugar donde se puede recepcionar esta necesidad de las personas de expresarse. Y la expresión no solamente la expresión cultural no solamente es una cosa para el placer visual, bueno, o para el placer emotivo, sino que también es para criticar el medio y la realidad que nos entrega el mundo cuando nacemos. Por venir a la idea es que la sociedad vaya cambiando de acuerdo a nuestros propios pensamientos y de creencias de cómo debería ser el mundo. Oye, Taira, y como este programa se escucha en muy distintas partes del mundo, Quizás sería bueno contarle un poquito a la gente una breve historia, un resumen de la historia de la toma Violeta Parra. ¿Dónde queda, cierto? Sí, ¿cómo fue? La toma Violeta Parra queda en el Cerro Yungay, arriba, casi al llegar a la cárcel. Antes tenía un bosque detrás, ahora ya hay más de 5 tomas que están juntas. La toma comenzó ya hace casi 10 años, formándose por 50 familias que se unen para intentar desde la ecología recuperar un terreno que estaba ya casi siendo basural. Uh-huh. Y un bosque de eucaliptus que siempre es peligro de incendio. Entonces se empezó a formar esta toma y gracias a la ayuda de universidades y diferentes formas de financiamiento se buscaron maneras de hacer la sede, de ir uniendo las manos y hacer caminos y hacer pasajes. Uh-huh. Y hacer comunidad. Después se formó la biblioteca ya hace 6 años y comenzamos a hacer actividades en las calles para generar una forma de activismo dentro de la toma, en el que no hubiera que salir para buscar cultura, sino que ir formando cultura a través de otra forma de vida, que es esta autosustentabilidad, generar autosustentabilidad y tratar de tener un lugar atractivo para que también nos vayan a ver desde otros lugares a la toma. Por eso hacemos carnavales, festivales. Y la idea ahora de venir hacia el plan es traer hacia el plan nuestros productos, nuestras cosas. Pueden ver que hay libros, pero también hay productos de las personas que habitamos alrededor de las bibliotecas. Y también, por ejemplo, los talleres que estamos realizando dentro de las mismas. Está la muestra de todo el quehacer que convive con un lugar cultural como es una biblioteca popular. Oye, Daira, a mí, quizás a nosotros como colectivo de Aire Puro nos importa un montón la idea de la alternativa, ¿vale? Como una alternativa al modelo, una alternativa económica, una alternativa relacional. Entonces, cuando tú nos decís dos cosas, la toma se plantea desde un punto de vista de ocupación ecológica del espacio, y por otra parte también una valoración de la economía local, de la autogestión. ¿Cómo ustedes han conversado esas perspectivas? ¿Cómo la ven? Porque si queremos transformar las cosas tenemos que dar la alternativa, y al parecer aquí se está haciendo en términos por lo menos económicos, ¿cierto? Y también en la forma de ocupar los espacios. Claro, es que también hay una cosa muy importante ahí, que es la necesidad. Uh-huh. Y dentro de esta necesidad de autogestarse está el vertedero, por ejemplo, cerca. Uh-huh. Y las personas han llevado ya hace mucho tiempo una forma de vida ahí arriba desde la basura. Uh-huh. Entonces ahora desde la cultura estamos tratando de que eso cambie, y que el uso de los suelos cambie, y que nosotros podamos aprender desde la ancestralidad. Desde mirar hacia atrás. Por eso el trabajo de la biblioteca es tan importante, porque formar cultura, crear audiencias, tiene que ver con también incluso el peligro de también ser muy dogmático. Entonces tiene que saber entregarse a partir del amor por la vida. Claro. Más que un dogma y unas reglas a seguir. Claro. Es entregar. ¿Cuál es la mejor forma en la que no nos hacemos daño para poder vivir sustentablemente y sostener esta forma de vida a través del tiempo? Claro. Oye, a mí me gusta esa idea porque es como... Y a propósito, que te voy a llevar un poco a los quehaceres con que yo te conocí hace tiempo atrás, que es la música, que es como el arte, una creación cultural que sea situada, pues. Como... A mí me parece súper importante de que nuestra música, como que contemple la historia, el contexto en el cual estáis, y aporte también a eso. Para la gente que quizás no te conoce como música, ¿podrías comentarle un poquito por ese lado? Sí. Claro, en la toma vivimos muchos artistas, cantautores, cineastas, de todo tipo. Yo en particular me he dedicado a componer estos años a través de estas vivencias y ha cambiado mi forma de ver, o sea, creo que he podido tomar una seguridad de mis propias convicciones al ver que el resultado del vivir en el arte más que de el arte, mucho más sostenible en el tiempo y puedes crear una sabiduría que te sostiene, pues una fe propia. Y eso también lo ven los niños y la gente que te rodea como un ejemplo de vida, y ya no es el artista el drogadicto de la esquina, sino que el artista es el que crea conciencia. Buena choriza. Oiga, y bueno, que ahora nos vamos a pasar a otro tema, porque como vamos a entrevistar a varias personas, ¿cierto? Y tú estás bien ocupada, como están aquí en la organización. Yo le quería preguntar, para que después entrevistemos a la Gigi de la Red de Bibliotecas Populares, ¿cómo se hace este encuentro entonces desde la Toma Violeta Parra, particularmente la biblioteca, con la Red de Bibliotecas Populares? Bueno, gracias a esta gestión que ha sido bien exitosa hacia afuera y por las redes de la biblioteca, hemos conocido la Red de Bibliotecas Populares y estamos contentas de formar parte de ella. Así que tuvimos esta idea de bajar nuestras ferias al plan, pero ya en una forma cultural, o sea, mostrar lo que todas las bibliotecas hacemos, porque empezamos a conocer que nuestra realidad no era única y que muchas formas de comunidades y de personalidades grupales, comunitarias, se han ido formando de forma por la ecología, por formar escuela, pero siempre desde la autogestión y la cultura y el mover conciencia. Entonces, es una feria nueva para nosotros, es algo nuevo, y que cada estancia de una biblioteca, creemos que vamos a ir experimentando a medida que podamos repetir esta feria, para que se sostenga en el tiempo y se cree una nueva forma de habitar el espacio público. Claro, bueno. Bueno, hermanita, micrófono abierto. ¿Cuáles son las ideas que subyacen a todo esto? ¿Cuál es lo que usted le gustaría motivar a la gente que está escuchando? ¿Algunos links de internet que a lo mejor es algo bien sencillo para poder difundir ideas, pensamientos o acciones que se están realizando en los distintos territorios? Claro, a toda la gente los invitamos este día a participar de nuestra primera feria del activismo literario y musical. Todo el día van a haber cosas, sobre todo los invito al taller del Claudio Rocco, que va a hacer a las 4 de la tarde un taller de cómic. Él es un colega del Instituto Arcos, que este taller no lo van a encontrar en cualquier parte, lo hace porque sabe que estas convicciones son seguras y está a resguardo de su consecuencia. Así que les invito a participar, y van a tener un rico almuerzo también las niñas y niñas que vengan a participar, grandes y chicos. El taller es abierto para todos, y esa es la idea, seguir después con poesía, después danza, talleres de cine, y al final con musiquita y con cantautores pertenecientes a todas estas bibliotecas también. Bueno, pues, oye, a mí sinceramente me dan todas las ganas de quedarme acá, así que vamos a estar disfrutando hasta la tarde de esta primera feria del activismo literario y musical. Muchas gracias por estar, Irán. Nos estaremos viendo entonces, ¿no? Sí, gracias a usted y invitados a participar. Ecole. Ya pues, Taira. Ahí teníamos entonces a nuestra compañera Taira, que nos acompaña en muy distintas actividades, particularmente en la Radio Placeres también. Así que muy, muy agradecido de la organización de este espacio. Oye, me pasaron un dato. Dale. Lenteja a Luca, aquí para la autogestión de esta red. Así que para que sepan, los que no quieren hacer almuerzo, pueden bajar o venir aquí a almorzar. Claro que sí, po. Entonces, desde Radio Control nos avisan de que va a haber una musiquita, ¿o no? Ya, entonces, miren, les quiero contar de que hubo un pana venezolano con una compa también que vivieron allá, que nos contaron felizmente la otra perspectiva de los quehaceres de los pueblos en Venezuela, mientras se trataba de hacer ese fallido y ridículo intento de golpe de Estado, que en realidad, a nuestro parecer, era el intento de liberación de Leopoldo López, un fascista, a mi parecer, y que, bueno, él nos dejó varias enseñanzas, ella también, la compa también, por supuesto, mucho diálogo, mucho aprendizaje, y entre esas cosas nos dijo que por favor escucháramos a Lee Primera, así que aquí lo vamos a poner. Extractivista, sí. Ah, ¿en serio? ¿Quién? ¿El Lee Primera? Estamos al aire. Es que me parece que tiene una canción como donde se valora mucho el recurso natural que tiene Venezuela para industrializar. Está funado. En ese sentido. Pero no sé si van a poner esa canción, pu. Es como El Petróleo es Nuestro. Esa es una de las canciones que tiene él. Yo creo que ahí hay que decir de que igual el pensamiento de los 70... Sí, era... es un contexto completamente distinto al actual. Ni siquiera se complejizaba tanto de las consecuencias como posiblemente es irreversible, ni se manifestaba el cambio climático, nada. Pero a la lectura de hoy se podría pensar que es una canción más extractivista, esa en particular, pero tiene otras bellísimas. Sebo, oye, y nos vamos a ir entonces a esta música pensando qué cosas que decimos y pensamos hoy viernes en el futuro nos van a decir que dimos jugo. Está interesando un programa aparte. Sutil es la esclavitud. Ya no sentimos el látigo que nos resuene en la espalda. Es la nueva esclavitud. Busco a alguien quien me diga si él no se siente esclavo al ver el hambre en los rostros, al ver un niño pringoso, al ver un hombre sin casa. Suyo compra el nuestro. Me refiero al pensamiento. Cómprese un televisor pa' que viva lo moderno. No le dé importancia, amigo, si pa' dormir no haya puesto 15.000 niños por año se mueren sin bastimento. Pequeñeces de la vida. Viva nuestra sociedad. ¿Qué nos importan sus vidas? Supermercado, esclavo.

de poesía, de música y de literatura. Lo primero decir efectivamente que nosotros llevamos, mira, las bibliotecas populares llevan cerca de 40 años en Chile, pero nosotros las reactivamos ahora el 2012 se reactivan, y el 2014 ya se juntan, no trabajando en forma aislada con, en cada cerro o en cada población, sino que trabajando mancomunadamente, porque claramente es la única forma de poder cambiar los problemas de toda la gente. Se levantan desde las poblaciones, autogestionadas, con independencia total, gente que es toda de izquierda, sin partido político mediante, y no tampoco nos interesa que tener ninguna relación con ninguno de ellos. Estamos interesados absolutamente en trabajar en lo que es educación popular, cultura popular, y por eso ustedes ven que tenemos un cartel hoy día que dice Bibliotecas Populares en Resistencia, porque de eso se trata. Todas las problemáticas de la gente común y de la gente más bien que tiene hoy día muy pocos recursos y que el Estado no le da y tampoco le va a dar, la única alternativa para nosotros es organizarnos. Estamos en estos momentos somos 16 bibliotecas en la región. Estamos acá en Valparaíso, en Viña del Mar, en Quilpué. Este año ya se levantó una en Villa Alemana y estamos hasta Quillota. Estamos súper contentos porque no solo hay actividades que son de tipo cultural, sino que de tipo sociocultural y político. Estamos tratando de que todos nosotros estemos educados en relación a lo que los medios de comunicación no nos entregan, ni los colegios. Esa es la idea, y el llamado siempre es a que están todos, todas y todos invitados. Esa es la idea de nosotros. Y ante ese llamado, ¿cómo reacciona la comunidad? ¿Cómo reacciona el territorio? ¿Cuáles son las acciones? Así como van los niños a leer, se hacen talleres, en fin, ¿cómo se ocupa estos espacios y cómo se generan estos vínculos finalmente? Bueno, al principio era como complicado porque el tejido social estaba tan destruido por todas las acciones que ha hecho el Estado y los partidos políticos que llamábamos a alguna actividad y llegaban tres adultos, un niño, llegaba muy poca gente, pero poco a poco esto ha ido transformándose. Hay actividades en casi todos los cerros para niños, para niñas, para el adulto mayor. Ese adulto mayor que siempre como que todo el mundo lo deja botado, el adulto mayor, hay un ejemplo muy interesante en Rodelillo, en la Biblioteca del Esfuerzo del Paradero 14, ahí los adultos mayores se están juntando tres veces a la semana con actividades de todo tipo, hasta se trabaja mucho con el Alzheimer también. Entonces, y también, por otro lado, ha sido típico acá que se ha hablado de la gente del Wanderers, así como que son los malos, y acá ha ocurrido un fenómeno distinto, porque como los cerros son parte de los wanderinos, ellos han trabajado, pintado las bibliotecas y colaborado en actividades, así poniéndole el hombro. Entonces lo que tú ves es que el asunto está cambiando y hay participación. Eso que se dice que no había participación está en los cerros es absolutamente distinto. Oye, y así como las radios comunitarias se tratan de autogestionar a través de almuerzos, a través de fiestas, a través de vínculos con el comercio local, ¿cómo se autofinancian o cuál es el ejercicio de autogestión de las bibliotecas populares? Son dos las vías que nosotros trabajamos. Una de las cosas que hicimos con la finalidad de poder postular a proyectos es tener una personalidad jurídica. Eso es lo primero que hicimos el 2014, solo con esa finalidad, porque a pesar de que hay que tener un directorio, trabajamos de forma horizontal. Entonces, eso lo hacemos con la finalidad de los proyectos, de comprar libros, equipamiento, que lo hemos hecho. Incluso en algún momento nos conseguimos ganar un proyecto donde podíamos tener la posibilidad de remuneraciones para los vecinos que de forma voluntaria trabajen en las bibliotecas. Y por otro lado, hacemos lo mismo que dices tú, se hacen trueques, se trabaja con actividades musicales, con un aporte voluntario que puede ser en dinero o a veces ha sido en libros además, tallarinatas, todo en esto, todo vale en el fondo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con lo popular y lo comunitario se maneja de la misma forma. Con lenteja Luca, dicen aquí atrás, como la... Ah, se me había olvidado, tengo que decir eso. Justamente, no, con mucho de lo que vamos a financiar hoy es gracias a las lentejas que está haciendo acá la compañera. Excelente. El Checho va a hacer una consulta, quiere hacer un comentario. No sé si ya preguntaste de la conformación de la red. No. Ya. ¿Cómo estás, Pollilli? Un gusto resaludarte. Oiga, amiga, para la gente que está escuchando, ¿cierto? Y que muchos de los grupos que escuchan este programa, ¿cierto? Y con los cuales nos vinculamos, estamos remetidos con el rollo de las redes, ¿cierto? El trabajo de red que es fundamental. Entonces, quizás contarle un poco de cómo se conforma la red y por qué también esta urgencia de trabajar como bibliotecas en red. Porque casi siempre las bibliotecas, como quizá en el imaginario popular, una biblioteca es una institución que está ahí y ya, ¿cierto? Aquí hay una mirada más política, más social, más de construcción de ideas y de territorio. Claro, mira, hacer una gran diferencia. Tú, qué bien que tocas ese tema. A nosotros algunas personas nos han confundido como que fuésemos una biblioteca pública, y hay una gran diferencia entre una biblioteca pública que trae las políticas del mismo Estado, políticas públicas, las que nosotros no compartimos para nada. Acá sí hay, nosotros sí trabajamos desde lo político, nosotros sí nos conmovemos ante lo que le está pasando al vecino, a lo que le está pasando a nuestro amigo o a nuestra propia familia. Por lo tanto, no podemos quedarnos pensando que no lo va a resolver el Estado. Biblioteca pública significa trabajar en lo social, en lo político, en lo comunitario. Hay una gran diferencia en eso. Nosotros no vamos a claudicar cuando veamos que está ocurriendo cosas en el sur con los pueblos originarios, lo que ocurre hoy día acá al ladito en Limache, en Olmué, con el asunto de la alta tensión. ¿Cierto? Entonces, todas las temáticas para nosotros son importantes. Bueno, hace poquitito, de hecho, nos llamaron la atención, era muy muy ridículo, voy a decir, porque a mí me pareció como el colmo. Nosotros hicimos para el Día del Libro, el 23 de abril, nosotros, en vez de hacerlo de siempre, una presentación de un libro, que lo hacemos siempre, o siempre estamos detrás de lo que tiene que ver con la literatura, hicimos una pegatina en Valparaíso. Hicimos un llamado a la misma red, a nuestros propios compañeros de los cerros, para que dijeran ellos qué era lo que pensaban y qué querían que estuvieran en estas declaraciones. Y las pegamos por todo Valparaíso. Bueno. Y la pegamos en uno de los lugares que parece que casi se murieron, y era el Ministerio de Cultura. Y cuando pegamos ahí, me llegó hasta un llamado telefónico de por qué, y porque justamente una de las cosas que se había escrito en esta declaración es que nosotros nos organizamos en los cerros sin corrupción y sin permiso. Bueno. Y eso parece que fue un golpe, claro, finalmente al Estado. Entonces, eso es como una cosa tan mínima, ¿cómo les puede complicar a las instituciones públicas? Bueno. Esas son cosas como... Es gracioso. Claro. Oye, ¿desde cuándo que está funcionando la red? La red desde el 2012 informalmente y desde el 2014 con personalidad jurídica. Pero fíjate que es lo que contaba recién, estas bibliotecas están desde la dictadura. Algunas fueron desapareciendo por toda la situación que pasó, pero... Hoy día, ¿por qué están apareciendo? Porque está la escoba en Chile, está la escoba. Y la única forma que están viendo todos nosotros es que tenemos que organizarnos. Y la biblioteca es una especie de excusa, porque hoy día es el espacio. Claro. Es el espacio. Eso es simplemente el espacio de reunión para que podamos transformar todo, para que podamos alegar. Mira, esta problemática que ocurre en Placeres es la misma que está ocurriendo en Rodelillo. Es eso. Bueno, hermana, un gusto saludarla. Venga. Listo. Oiga, ¿tienen para la gente que está escuchando y quieren conocer un poco más del trabajo de las distintas bibliotecas que participan de este esfuerzo colectivo, hay alguna página web, alguna red social a la cual puedan seguir para ir informándose de las distintas acciones y de las distintas invitaciones que hacen? Sí, tenemos. Una biblioteca popular que no está en la red, capaz que quiere. Sí, tenemos el sitio web de nosotros, que es Red de Bibliotecas Populares del Gran Valparaíso. En el Facebook también nos van a encontrar, y en Instagram también. Estamos en todos lados. O por supuesto, vamos a hacer un llamado a todo aquel que quiera participar de la red. Está cordialmente invitada. Sí, yo recuerdo que había una biblioteca comunitaria en la ex cárcel cuando estaba como en ocupación. Ahí había una biblioteca, y en San Roque también recuerdo que había una, que no sé si sigue en función. ¿Quiénes son las bibliotecas como para ir cerrando? Ya, yo voy a nombrar a las... Eso, que los, nadie, los participantes sí, de la red. Esperemos que no se me olvide nadie, que nadie me toda pegue. Toda la energía para que tenga que no la memoria. Que no se me olvide nadie. Ya, voy a partir por Rodelillo. En Rodelillo, en el paradero 26, en Santa Teresa, hay una biblioteca que se llama Gabriela Mistral. Paradero 14, el esfuerzo de Rodelillo. Tenemos el mercado, el ex mercado, llamado 3, en la Caleta Portales, la Biblioteca Guillermo López, que funciona desde el año 1983, es una de las antiguas, en el espacio Santa Ana, que lleva el espacio funcionando mucho tiempo, pero la biblioteca hace 2 meses, Santa Ana, está la biblioteca Violeta Parra, por supuesto, de la toma del Cerro Yungay. Al ladito está en el Cerro San Juan de Dios, se está levantando otra biblioteca también en la toma. Tenemos en la toma de Mesana una biblioteca, la Ernesto Guevara, que es entre Esperanza, ¿cierto? Ahí hay como una... En Las Cañas tenemos una biblioteca también. Un poquito más atrás está la Tijereta, que está ahí, está tratando de pelear por su espacio. A ver si es que no se me olvide, Eso es Valparaíso. Tenemos la Capitán Nemo, que está en Achupaya, la Mandrágora, un poquito más allá, en Santa Julia. Tenemos la biblioteca La Casa en la Quebrada, que es de Forestal Alto. Quilpué, tenemos una en Belloto Sur, que es la biblioteca Roque Dalton. En Quillota tenemos 2 bibliotecas, Norma Grandi 1, Norma Grandi 2, del Cerro Mayaca. Y en Villa Alemana, que se está levantando una biblioteca pequeñita, en Sargento Aldea. No sé si se me pasó alguna. Ah, y ahí me falta también la biblioteca de Valpo Trans, que prontamente está cambiando de nombre a Feminismos y otros nombres que seguramente lo van a decir hoy día en la tarde. Valpo Trans, y está la biblioteca Santos Letras, Pueblos Originarios, también entre Viña y Quilpué, justo ahí en el límite. Espero que no me falte nadie. Si no se motivan con tamaña cantidad y calidad de organizaciones, de esfuerzos colectivos que se generan para construir y transformar un poco y responder a las necesidades que tienen los pueblos que tenemos en nuestros territorios, a las amenazas que hay. Así que, Napu, con mucha motivación escuchando este trabajo de la red, y te pasaste, Gigi, por estar acá en el aire puro en la Radio Placeres en esta semana. Y ahora vamos con otros invitados, con música y otros invitados, y que larga vida para la red de biblioteca. Gracias, chao. Chao. Ahí estamos, nos vamos con una musiquilla y volvemos con otros invitados de las muchas organizaciones que nos estamos encontrando acá para darle vía a esta primera feria del activismo literario y musical, para que se venga para acá en la Plaza Salvador Allende, en el ex Parque Italia, porque esto va a estar hasta las 20 horas. Sí.

mi presentación. Bueno, yo en primera instancia soy, ¿cuánto se llama?, parte de la agrupación de familiares ejecutados políticos de la región. Comencé trabajando desde Santiago y de la región. Segundo, soy de profesión bibliotecóloga. Ah, bueno. Ya, y relacionada con ustedes, recién estaba pensando, yo trabajé durante varios años en una organización de defensa de la flora y la fauna, donde levantamos una biblioteca medioambientalista, tal vez la primera y más grande a nivel nacional. ¿Ya? Eso me hizo tomar también conciencia con relación a los temas medioambientales, desde un principio tener claro, ¿no es cierto?, que es el sistema capitalista, el empresariado a nivel internacional quien se ha ocupado de destruir todo lo que es, ¿cuánto se llama?, el planeta. Claro. La destrucción del planeta viene desde mucho tiempo, desde que comienzan, ¿no es cierto?, los empresarios a levantar su... Tanto así que en Alemania es donde se defendió, hay un libro, una obra de los alemanes, donde se defiende el medio ambiente y lo que no se defiende es la vida humana, y en ese caso. Bueno, ¿por qué yo estoy aquí? En las arpilleras, me gustaría más que presentarme yo. Nosotros somos un grupo de mujeres que recogimos la voz de una compañera que presentó un proyecto aquí, una expresa política de Tres Álamos. Las madres de las presas políticas en el periodo de dictadura, ellas, ¿cuánto se llama?, comenzaron a hacer arpilleras para ayudar a las mujeres, a sus hijas, hermanas. Y en ese momento, después las mismas presas toman esta actividad también para subsistir y apoyarse entre ellas y apoyar al que estaba más mal. Tomando esto, esta compañera nos invitó a nosotros a trabajar con ella y nos juntamos a un grupo de mujeres que nos declaramos, ¿no es cierto?, arpilleristas en resistencia. Eso. Porque nuestro motivo central de trabajo es, primero que todas, hemos participado de alguna manera y hemos ido integrando de a poco a otras chicas más jóvenes a este trabajo, que tiene que ver con la denuncia de los sitios y lugares que fueron centros de tortura en esta región. Y es así que hemos trabajado dibujando con telas, ¿no es cierto?, los recuerdos, las memorias de compañeras y compañeros que han pasado por estos sitios y que nosotros hemos ido entrevistando, ¿ya? Ellos nos han contado su historia, nosotros la hemos interpretado o nosotros mismos hemos dibujado nuestros recuerdos, ¿ya? De lo que son el paso por estos centros y las cuestiones que son más significativas. Y ¿cómo lo relaciono esto? Primero que nada, desde el punto de vista de los derechos humanos, el primer derecho humano que tiene que ver con la vida, la vida de todo el planeta, ¿ya? Segundo, la memoria está contada, hay recuentos, muchos libros actualmente, muchos documentos que la gente no entiende a veces. Están hechos a través de trabajos intelectuales. Claro. Nosotros con pequeños trocitos de tela plantamos y plasmamos la historia que a simple vista va a traer remembranza, va a la gente a preguntar y hay algunas que son tan evidentes que va a entenderla sin necesidad de mucho texto. Claro, claro, ¿ya? Claro. Reemplazamos nuestro texto, por lo tanto las arpilleras para nosotros son documentos que relatan la memoria de lo que sucedió en este país durante el periodo de dictadura, sin olvidar, ¿no es cierto?, el contexto en que estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, es tanto así que hay unas arpilleras que recuerdan, por ejemplo, el árbol que estaba en el lugar. Claro, claro. ¿Ya? Que el árbol muchas veces fue mal utilizado, pero ¿cuánto se llama? Pero que era el vegetal que ellos veían entre medio del cemento o cuando podían mover un poco, ¿cuánto se llama? La, la capucha que los cubría, etcétera, las compañeras y compañeros. De aquí. Y las sensaciones que tenían aquí en Valparaíso del olor y el ruido del mar. De aquí donde estamos se pueden ver algunas que también recuerdan, al parecer, corrígeme si me equivoco, algunos procesos de protesta también, como esa que se ve por ahí. La ¿no? que se ve ahí en la quema de los libros. Me en equivoqué. Chile, claro. Ya. Yo Oye, a propósito de las bibliotecas. Sí, y yo personalmente trabajé en Quimantú, fue expulsada en una de las listas primeras de Quimantú, ¿ya? Uh-huh. Y donde primero quemaron el libro, o sea, quemaron en todos lados donde pudieron, claro. Pero en Quimantú destruyeron entero los depósitos donde estaban inclusive las cintas que eran nuevas, claro. ¿Ya? Que no habían sido usadas. Destruyeron puertas, destruyeron paredes, hicieron todo lo que podían porque Quimantú era muy significativo. Es la única política pública que se logró con relación claro. En el año 71, Allende, a través de una política pública, compran la editorial y en Quimantú se publicó libros que eran enviados a los sindicatos. ¿Ya? Claro. Entonces creció, hubo un crecimiento fuerte por la literatura y la lectura. Oye, Nora, sabéis que la verdad es que me dan muchas ganas de hacerte muchísimas preguntas. Creo que debemos juntarnos en un grupo y hacer un programa Exacto. especial de todo esto, porque por un lado a mí me gustaría como consultarte algunas cuestiones que guardan relación con el foco de nuestro programa, como yo te decía antes, que nosotros nos dedicamos un poco a la difusión, a la problematización de estos conflictos sociales, políticos y ambientales en su contexto, digamos. Entendemos de que no es solamente la termoeléctrica, los rulos, no es solamente una persecución a mapuche, sino que también el establecimiento a través de la dictadura de un modelo político ideológico Exacto. que nos cruza hoy día. Entonces, ¿cuál es tu visión al respecto de esto, cierto? La cuestión más histórica y la situación actual que vive el pueblo chileno, el pueblo mapuche, aymara y en realidad los pueblos del sur, cierto, porque vemos una avanzada fascistoide, no, en realidad neofascista, digámoslo como es la cosa. ¿Cómo ves tú este proceso histórico? O sea, primero que nada, el modelo está instaurado, lo uh-huh. sabemos. Nosotros hemos servido como país, ¿no es cierto? Algunos dicen que fuimos el laboratorio. El laboratorio. La experiencia que yo tengo, inclusive de haber trabajado en el CODEF, me mostró cómo fueron penetrando, en qué momento fueron penetrando, inclusive se genera extracciones mientras hay otra situación, otro conflicto en otro lado, aprovechan, ¿no es cierto?, claro. El extractivismo de destruir lo que puede en los países que no están en esos momentos siendo foco de atención. Claro. Entonces, el modelo ha aprovechado cada vez más, ¿no es cierto?, lo que pasó con derechos humanos, lo que pasa con derechos humanos es parte del derecho fundamental a la vida. ¿Y qué significa vivir? La vida significa que tengo que tener una naturaleza sana, uh-huh. que tengo que tener un medio ambiente y aire sano, uh-huh. que tengo derecho al agua, uh-huh. que hoy día, aparte de que la pagamos cara, existe la desviación de las aguas. ¿Y quiénes son los? Hay gente que de repente dice hagamos campaña por economicemos agua. Si el problema no es que la economicemos la población siempre ha vivido o pagando muy caro estos elementos o no teniéndolos. Claro. ¿Y quién se los llevan? Se los llevan los que están extrayendo el agua para levantar sus empresas y ganar cada vez más dinero, porque el tema de la plusvalía es un tema. El tema más presente, claro. lo que significa el extractivismo en todos los territorios a nivel internacional. El modelo, ¿qué es lo que hace? Salta de un lugar a otro, destruye un lugar y pasa a otro lugar. Claro, ¿ya? Claro. Por ahí leía una propaganda que decía cuando los americanos invaden por la muerte. No, cuando invade, yo diría más que los americanos, cuando invade el imperio, uh-huh. invade la naturaleza, invade al hombre, invade la vida y destruye todo lo que sea posible para tener sus ganancias. Genera guerras. Claro. ¿Para destruir a quién? Al hombre y todo el medio ambiente. Si nosotros vemos las fotos de, de los distintos países, cómo han ido destruyendo todo. Oye, cáchate que tú recién nombrás la plusvalía. Nosotros en el 2006, cuando estaba toda esta discusión de la educación en la cuestión más embrionaria y más pingüina, decíamos, chuta, ahora estamos empezando a discutir el lucro. Cuando empecemos a discutir plusvalía, ahí ya se van a querer caer de poto, porque es como lo macro, ¿no? Oye, disculpa que te lleve para otro lado. No, está bien. Pero a mí me parece, y con mucho respeto te pregunto esta, lo que te voy a preguntar ahora. ¿Cómo veis tú, o cómo te ha tocado y cómo estáis viviendo, compañera, el proceso feminista, esta ola que le dicen las cabras, la marea feminista de hoy día? Bueno, yo creo que nosotras las mujeres que estamos en este grupo, para hablar de lo más cercano, hemos venido desarrollando una lucha feminista a largo andar. Uh-huh. Nosotros somos de la generación, yo soy de la generación de los años 60, ¿no es cierto? Cuando está todo el movimiento, inclusive de ¿cuánto se llama? Hippie. Pero no, yo creo que la mujer tiene que seguir dando una gran lucha, porque el feminismo está, digamos, el patriarcado. Esta es una sociedad patriarcal. Esta es una sociedad que tiene una concepción patriarcal verticalista, uh-huh, donde las mujeres hemos venido dando lucha en todos lados, uh-huh, donde hemos estado presentes para nuestras reivindicaciones. Uh-huh. Hoy día, yo soy pensionada. Uh-huh. Los pensionados, hasta la pensión después, por supuesto, se va a ver mucho más fuerte la diferencia de salario de las mujeres. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema femenino, nosotros somos madres. Uh-huh. Hemos dado vida. ¿Alguna? Claro, pero las que no, igual. Aunque uh-huh no sean madres, la mujer da vida. Uh-huh. En sí la mujer da vida. Igual es vanidad. Entonces, uh-huh, por otra parte, nosotros tenemos, en lo que nosotros estamos haciendo de relato hoy día, feminismo, el tema del acoso, de la violación, las mujeres que estuvieron detenidas en un muy alto, la mayor parte fueron violadas, uh-huh, ¿ya? Entonces, donde se expresó más fuerte, donde se expresa muy fuertemente, no más fuerte, donde se expresa muy fuertemente el verticalismo, ¿no es cierto? El patriarcado a través de estos golpes de Estado dirigidos por militares, uh-huh, no significa que no participó la parte civil, claro, pero claro, esas son formas, ¿no es cierto?, de invasión de poder. Uh-huh. Entonces, nosotros, en el fondo, nosotros las mujeres hemos luchado toda la vida contra el poder. Imagínate que hablando del tema feminista, nosotros tenemos ahí las arpilleras, sitios de memoria, tenemos a el Buen Pastor, uh-huh, que va a haber pronto una inauguración de un monumento, uh-huh, ya que se está haciendo de la Ruta a la Memoria en el Buen Pastor. Y el Buen Pastor fue primero un lugar que era reformatorio para las mujeres. Ahí se llevan las mujeres que habían tenido hijo madre soltera, o que polole, todas las mujeres que eran pecado para la vida social de la época. Y después pasó a ser un centro de detención de las presas comunes, uh-huh, mujeres, uh-huh, que eran detenidas, vale de más hablar, que eran detenidas por cuestiones que a veces tenían que ver hasta con la separación con su marido. Uh-huh. Y en tercer lugar, después viene el periodo de la dictadura y se transforma en un lugar de detención. Y estas monjas que dirigen el Buen Pastor a nivel, están en toda América Latina, fueron creadas para las cárceles de mujeres. Tan funa. Exactamente. Oye, Nora, te agradezco esta entrevista. Lamentablemente los tiempos son cortitos en radio, entonces sí, nos vamos a ir ahora a una musiquita. ¿Una página web o algún lugar en donde la gente se pueda acercar a las arpilleras o a la agrupación de familiares? En los dos casos existe. Tú haces la búsqueda por agrupación de familiares ejecutados políticos Valparaíso. Hay una pequeña. Hay un correo electrónico. La arpillera es arpillera, sitios de memoria. Valparaíso. Ya. @gmail creo que está. Uh-huh. Ya, yo se los voy a enviar de todas maneras. Uh-huh. Vamos a ponerlo ahí mejor. Ya, po. Para que ustedes puedan. Ya, po, pero Nora. Estamos en contacto constante con ustedes, po. Igual. Muchos abrazos, muchas gracias, Nora. Y que les vaya muy bien. A ustedes por lo que ustedes hacen. Y porque... de vuelta también, pues. Nos tenemos que felicitar todo el rato nomás. Ya, al aguante. Gracias. Nos vemos entonces, nos vamos ahora a una musiquita rápidamente. Sí, en la musiquita la canción se llama Cacho y la interpreta Sara Eve en directo desde Argentina. Me despere, ¿es tanto?

es una lectura que para mucha gente es nueva, ¿cierto? Quizás se conoce el Condorito, como, y ni siquiera se le llama cómic, ¿no? Se le llama más historieta o algo así. Claro, bueno, en realidad nosotros trabajamos más lo que es como la parte más underground del cómic, como el cómics que se le conoce, que en realidad pegó bien fuerte en el país en tiempo de dictadura. Una vez llegada esta tibia democracia que conocemos, empezó a entibiarse igual la temática de los cómics y la historieta. Sí. Claro. Oye, ¿qué le podríamos decir a la gente que quizás no está tan cercana a los cómics? ¿Cuáles son las bondades, cierto, lo lindo que es? Y es esta distinta lectura, porque ya no estáis leyendo como un párrafo, cierto, sino que hay imagen, hay varias cosas detrás. Claro, mira, nosotros partimos haciendo este proyecto que es La Manga, que es una revista de humor e ilustración. Partió siendo básicamente puro huevo con los cabros, tratar de un poco desahogar lo que los artistas tenemos dentro, plasmarlo en dibujos de la mejor calidad posible y con historias, pues. Y siempre el humor ha ido de la mano con la contingencia, y como se han visto tantas injusticias a lo largo de la historia del país, indiscutiblemente se fue metiendo como en ese rollo más de humor negro, hablar de contingencia y... Uh-huh. Empezó a mutar esto de solamente humor y empezar a meter un sentido más social en la revista. Uh-huh. Oye, y ustedes han hecho este taller que más rato a las 4 de la tarde, para la gente que está escuchando hoy día 4 de mayo, en vivo este programa, a las 4 de la tarde más o menos vamos a tener este taller de cómic. Correcto. ¿Ustedes lo han hecho en otro lado antes? ¿Cuál sería la experiencia? Mira, la experiencia en realidad la tiene nuestro compadre El Rocco, que es nuestro maestro. Él ya tiene experiencia en todo esto. En lo que es hacer cómics, nosotros también la tenemos, así que esperamos dar lo mejor posible para la comunidad. ¿Y la idea es que esto sea más para niños, para adultos, sí, para...? Bueno, la verdad es que... ¿Para toda la gente? Sí, para toda la gente. Uh-huh. Oye, ¿y ustedes están aquí vendiendo también? Nosotros, una de las cosas que nos interesa como presentar como Aire Puro son las alternativas económicas. ¿De qué manera ustedes ven esta como una alternativa tanto cultural, de difusión, de discusión, como tú decís, de la contingencia, pero también como una alternativa económica, po? Claro, sí, obviamente nosotros nos encanta lo que hacemos, nos encanta el arte, dibujar, pero también necesitamos sustentarnos. Vale agregar que nosotros somos totalmente autogestionados, no recibimos apoyo de nadie, y todo lo que hacemos es para nuestro arte, por y para nuestro arte, y para entregar una visión de mundo a la sociedad en general. Y de partida la historia la encontramos bastante entretenida, así que están todos invitados, solamente dos luquitas La Manga. Oye, ¿y La Manga de qué va? Bueno, va de todo un poco. Partió, como te decía, haciendo humor gráfico, ilustraciones nada más, y ahora abarca un ámbito mucho más social, y con humor negro, harto humor negro, harto contenido fuerte de repente. ¿Y son distintos personajes o hay algún hilo conductor ahí? Es que conta de tiras, conta de cómics, de ilustraciones. Somos tres artistas que desarrollamos esta revista, y en cada número tenemos un artista invitado, así que varios puntos de vista distintos. Bueno, oiga, y para la gente que está escuchando en vivo y que quisiera venir al taller, ¿qué es lo que va a hacer el taller? ¿De qué consiste más o menos? Bueno, el taller es básicamente de hacer cómics, de cómo realizar los cómics. Y bueno, aparte en el puesto estamos haciendo caricaturas de lo que nos pidan. La temática que sea, lo que se le ocurra lo podemos dibujar. Oye, ¿y cómo llegan ustedes a esta primera feria del activismo literario y musical? Bueno, como decía antes, el Rocco de acá es el que mueve los hilos, y a él le salió esta oportunidad de participar en algo que totalmente nuestra filosofía es siempre con el pueblo, así que estamos muy agradecidos de estar acá y súper contentos. Ya, pues, amigo. Oiga, hermanito, si es que alguien quisiera tener un acceso por internet, que gente que esté lejos y que no alcance a tener la revista, ¿tienen ustedes alguna página web o alguna forma de contactarle si la gente que quisiera pedirle a usted una llegadita? Claro, por supuesto. Mira, tenemos en Instagram, somos Revista La Manga, y tenemos el correo electrónico también, revistalamanga69@gmail.com. Ya, está bueno, hermanito. Oiga, muchas gracias. Entonces, ¿algunas palabras finales, una invitación a la gente que está escuchando? Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por la entrevista. A la gente sería bien lindo que viniera a conocer todo esto. No solamente hay cómics, también hay varios puestos, hay arpillera, hay mucha conciencia acá, y esperamos tenerlo a todos los porteños acá presentes. Eso, ya, pues aguante, hermano. Muchas gracias. Nos vemos, Camilo, muchas gracias por todo. Chaito. Chaito, hermano. Así pues, yo la verdad es que le quiero contar a la gente que escucha este programa que a mí me gustan caleta los cómics igual, así que creo que es una forma de lectura que rompe la cabeza, ¿ya? Creo que eso es súper importante de que lo entendamos. Ahora ustedes van a escuchar la voz del René porque vamos a tener a otra... Al toque, ya. A otra entrevistada. Los tiempos son cortitos, así que estamos medio apurados porque hay harta gente. Ahora van a escuchar ustedes la voz de Pamela. Y la Pamela es de Meta, es una organización comunitaria desde la agroecología. Sí, ahora vamos a otra más de las participantes que están acá. Chao Jota, que estés bien. Aquí se nos despiden amigos de lucha de antaño, que siguen ahí dando y esforzándose por la organización y la articulación de la lucha de los pueblos. Estamos entonces con la organización Meta. Meta, agroecología, Cerro Larraín, ¿cómo se articula todo eso? ¿Y por qué se articula todo eso? Nos articulamos como organización porque somos un grupo de amigas finalmente que empezamos a trabajar la recuperación del terreno que antes era un microbasural y que hoy día es el parque escuela en el Cerro Larraín. Y nos articulamos como organización en función de ese trabajo. O sea, partimos trabajando como voluntarias, digamos, y como empezando a levantar ese proyecto, pero en un momento pasamos a ser ya organización en función de que ese proyecto creciera, desde, no sé, postulación a fondo hasta ya hacernos cargo oficialmente del proyecto. Así nos articulamos, a partir de ese proyecto en particular. De la necesidad de recuperar un espacio que era un microbasural, hoy en día, ¿cuáles son las distintas acciones que se generan ahí? Bueno, el parque escuela, que el día de hoy es un espacio que cuenta con juegos infantiles, acceso universal, huerto comunitario, compostera, lumbricultura, o sea, tiene varias complejidades el lugar. Actualmente lo que hacemos, lo que estamos proyectando son talleres, porque el enfoque que tiene el parque, bueno, fuera de ser un parque, como un lugar de encuentro no solamente para humanos, sino que también para animales, para el desarrollo de las plantas, de la naturaleza, de los pajaritos, es ser un lugar de educación medioambiental principalmente, o sea, también con teniendo en consideración lo artístico y lo cultural, pero con un enfoque medioambiental y dentro de ese enfoque medioambiental al agroecológico. Y también interesadas en temas feministas, entonces ahora estamos proyectando hacer talleres para la autonomía de las mujeres en el cerro, de enseñar oficios como gafitería, electricidad básica. Y además de esos talleres, estamos pensándolo como un espacio... Ay, me distrae. Sí, perdón, ahí sonó sí. Un celular. Tenemos unos comerciales celulísticos. La tecnología. La tecnología. ¿Qué estaba diciendo? Ah, entonces eso, porque en el fondo nos interesa harto eso, de que el parque no solamente sea un lugar como que funcione como parque, probablemente tal, y que tengamos la huerta ahí funcionando y todo, sino que además sea un espacio de educación. Es el componente pedagógico de los territorios, así, súper importante, claro, desde su recuperación incluso. Y también dentro de la memoria del lugar, porque el antiguamente ese lugar era una escuela, era la escuela 36 y 37, que se quemó el 75. Entonces está en la memoria del lugar, ese era el lugar donde los adultos del cerro fueron a la escuela cuando eran niños. Entonces también ahí hay una memoria de ser un espacio educativo que queremos recuperar desde ahí también. ¿Y cómo han respondido los vecinos y las vecinas ante esta invitación de recuperar este parque y transformándolo en una escuela también? Bueno, la participación de los vecinos y las vecinas en general, yo pienso que como fenómeno global es bien escasa, o sea, cuesta que participen, cuesta que vayan, pero como tenemos esa característica desde el espacio, digamos, desde el uso del espacio, ha habido una súper buena respuesta, porque hay una afluencia de gente que lo usa, como usuarios y usuarias del parque, desde gente que va con sus niños en las tardes a jugar, como ya todos los días van... O que usan la compostera, o que entran al huerto y sacan un tomate. Desde ahí como que hay un uso del parque y un cuidado también, porque ya el hecho de que dejaran de tirar basura para nosotros era una buena participación por parte de los vecinos, porque había se generó como un respeto por el espacio a partir del trabajo que estábamos haciendo. Entonces, como que más que participen o se comprometan y estén ahí como con nosotros con la pala, digamos que no. Pero se dan esas otras sutilezas, que igual son interesantes también, porque finalmente se vuelve como lo que decía también en la charla, como que generamos como una especie de ecosistema que funciona, y que funciona desde las personas que se ponen a tomar en el parque, y que ojalá dejen limpio, hasta los perros que van, no sé, como una serie de cosas que pasan, que suceden, porque el espacio está ahí, y está limpio, y está recuperado, y está habitable. Eso. Oye, y este parque es parte, estamos recién hablando de red, a propósito de la red de biblioteca, entiendo yo que hay un ejercicio también de articulación de distintos parques recuperados o espacios que se tratan de defender del desarrollo inmobiliario. ¿Ustedes participan de esta como red de parque o me la estoy imaginando? Participamos, pero no salimos de esa red, sí. ¿Alguna razón en particular? Podemos pelar tranquilamente, nadie está escuchando. O sea, es que pensábamos de que la red estaba muy enfocada en un tema muy particular y sentíamos que habían temas más urgentes que nos podían articular como red efectivamente, pero estaban como muy enfocados solamente en una cosa. Entonces sentíamos ¿En qué cosa? ¿En qué cosa? Para contarla entera. No. Ya, eso es pelar, ya, bueno. Sí, no es necesario. Pero pensábamos que en el fondo una red debería tener como otro tipo de funcionamiento, como de verdad funcionar como una red que funcionara pensándose desde el tema más complejo y más amplio, ¿cachai? No sé, porque nosotros nos preocupamos el TTP, ¿cachai? Como que, entonces era como que nos urgía mucho ese tema y en general deberíamos todos estar hablando de eso, ¿cachai? Y no pasaba, pues entonces preferimos salirnos, como que estábamos en otra sintonía. Ya. Oye, tienen, por ejemplo, yo sigo al Parque Gómez Carreño, donde también tienen un componente de educación ambiental en el territorio súper importante. Y en sus redes, junto con invitar a las distintas acciones que hacen, y paseos, y cicletas y todo, hacen una especie de educación ambiental súper interesante. Si ustedes lo siguen en Twitter, en Instagram y todo, van a ver imágenes de los distintos seres que terminan compartiendo el parque, como estos que mencionáis. Tú ya no es solo para las personas o para el ser humano, sino que si se recupera un espacio, llegan pajaritos, llegan una serie de bichitos que antes no existían, nacen plantas o se reproducen plantas. Entonces, da ahí un espacio para la vida súper múltiple y eso se rescata a través de las imágenes. Y es súper lindo como lo van compartiendo y nos van enseñando lo que van conociendo y reconociendo a quienes visitan el parque. Sí. ¿Tienen redes sociales? Me di la media vuelta para consultar si tienen redes. Sí, bueno. Muy admirable también el trabajo de las compañeras y los compañeros de Gómez Carreño, sí, súper, un saludo para ellos, para ellos. Sí, tenemos Facebook, nos pueden buscar como Parque Escuela 36 y tenemos Instagram, que me parece que es parque-escuela-algo así, pero por ahí nos pueden encontrar. Y el Facebook, o sea, ambas redes las tenemos activas. Excelente. Oye, ¿los desafíos futuros que tienen como organización? Bueno, hay un tema particular que es el trabajo cotidiano en el parque, que la verdad lo estamos levantando puro voluntariado, pero nos gustaría como asegurar un piso económico, digamos, para poder pagar, digamos, como ese servicio, porque es mucho trabajo, no sé, por regar el parque es como una hora y media, y en verano hay que regarlo todos los días, y en general hay como un tema de mantención que se nos va de las manos un poquito, pues. Así que estábamos buscando ahí como estrategias de financiamiento para pensar en algo así. Y infraestructura también tenemos planeado unos amigos y amigas alemanas, arquitectos que quisieron trabajar en el parque haciendo su proyecto de título para proyectar un salón multiuso en la zona baja del parque. Que sea un proyecto que lo tenemos ahí en carpeta, que es tremendo el trabajo que están haciendo, entonces ojalá también encontrarle financiamiento. Necesitamos ampliar la bodega, como cosas de infraestructura más o menos básica, y también a futuro lograr que el parque sea un lugar de planta nativa, porque ahora tenemos harta planta exógena creciendo ahí, como que quisiéramos hacer una remodelación, digamos, como de las plantas que hay, para que, no sé, en 30 años más, 40 años más, el parque sea un lugar de bosque esclerófilo, ojalá.

hora de progreso. Tu signo beso para destruir todo en exceso. Imposible que haya un cielo, si es que hay un infierno. Estarías tranquilo con el sufrimiento ajeno. La mujer no nació de una costilla, vivíparos, mamíferos del útero dan a la vida. Desconfío de la medicina, de las noticias, farmacias, pedina, policía. No creo en tus zoológicos, no quiero acumular dinero. Odio este cementerio tan monótono. ¿Cómo no poner en duda lo que dice un cura? También la democracia que disfraza dictaduras. Quiero sacar lo que provoca un malestar, veneno que me aleje de mi instinto animal y borrar de mi memoria el himno nacional. Tu héroe, tu bandera y tu parada militar. Quiero vomitar en tu circo electoral. Quiero cagar sobre toda figura patriarcal y borrar de mi memoria el himno nacional. Tu héroe, tu bandera y tu parada militar. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta entonces en este Aire Puro en su versión 586, y en el contexto de esta primera feria del activismo literario y musical, estamos con compas de Cagüín Trans Interseccional, que nos vienen a presentar entonces qué es lo que esto significa, qué comprende y para dónde vamos. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Podrían presentarse con la gente que está escuchando? Sí. Bueno, yo soy parte del Cagüín Trans Interseccional, que justamente otro compa hoy presentó en esta actividad abierta que se está haciendo en la plaza, en la calle. Y además soy parte de la Radio Pirata. Sí, de una radio amiga. Así que aprovecho esto para saludar a los compas de La Placeres y para saludar a quienes nos están escuchando también. Eso. Hola también, aprovecho a saludar. Nah, pues estamos acá con las compañeras de la Toma Violeta Parra, de las Bibliotecas Populares en Resistencia, que nos invitaron un poco acá al conversatorio a compartir nuestra experiencia como colectiva, junto con la gente, con Joel, de allá de La Dormida, hablando un poco del tema ahí de Cardones Paul Paico, y las compañeras de Cerro Larraín, que están recuperando un espacio de manera comunitaria. Y nada, pues, a compartir un poco en torno al extractivismo, a reflexionar un poco desde esas temáticas y aportar lo que nosotros podíamos decir desde ahí, ¿no? Oye, sabéis que a mí me gusta mucho la palabra Cagüín y toda esta nueva forma, o una antigua nueva forma de entenderla, ¿no? ¿Qué es lo que se cuenta desde el Cagüín Trans Interseccional? ¿Qué es lo que es, cierto, para la gente que está escuchando, para que sepan, cierto? Sí. Bueno, la verdad es que el Cagüín Trans Interseccional se genera a partir de una serie de naufragios de distintas individualidades y colectividades que hemos participado en diversos proyectos sociales o en diversas agrupaciones, o que tenemos ciertas inquietudes, y como se planteó de hecho en la presentación anterior, justamente en la circunstancia de la huelga portuaria, en ese momento en que por unos pocos días hubo casi una zona autónoma en la que no entraban los pacos, en la que había enfrentamiento todo el rato. Bueno, otras corporalidades no heterosexuales o no heteronormadas, y también en continuo fluir político, nos empezamos a reunir a propósito de esta circunstancia, pero de ahí empezaron a surgir nuevas preguntas y nuevas ganas de hacer cosas. Entonces, en realidad, el Cagüín tiene que ver justamente con este encuentro y con este confluir de un montón de ideas, pensamientos, posturas, en tensión y en contención, y que ahora se han ido proyectando ahora en concreto a la creación o a la organización de un encuentro que va a ser este mes, que no sé si ahí el compañero aquí lo quiere explicar mejor, pero principalmente poniendo en tensión, en cuestionamiento y en conversación esta relación entre patriarcado y extractivismo. Principalmente pensando que se ha solido separar nuestra experiencia personal o individual de nuestros cuerpos, no individual en realidad, porque también claro. Es una experiencia colectiva, uh-huh. Se ha solido separar de estos grandes procesos históricos, uh-huh. Que claro, que la izquierda ha tomado y que le ha puesto el nombre de progreso, de desarrollo, uh-huh. Por ejemplo, y desgranar eso, darle otra vuelta, hacer otro análisis y darnos cuenta de cuán cerca está la explotación de la tierra y de la mar, de la explotación de nuestros cuerpos también, claro. Y de nuestras relaciones. Sí, como la tesis que manejamos un poco y que no es nuestra, es compartida también, es fruto de reflexiones colectivas, es que no se entiende el extractivismo sin entender el patriarcado. Este uh-huh. Es fruto de él. Uh-huh. No hay una diferencia política, no hay una diferencia estructural entre un joven trans agredido la semana pasada, que perdió un ojo en San Antonio, claro. Por su condición trans, con los proyectos extractivistas, por ejemplo, acá que hablaba el compañero Joel con respecto a Cardones Polpaico. Uh-huh. El extractivismo es parte de la cultura de la violación, desde ahí partimos también la reflexión, ¿ya? La metáfora penetrativa, heterosexual y de las maquinarias destruyendo la tierra se explica por sí sola, ¿no? Hay claro. Una relación ahí. La devastación avanza en los territorios y avanza en los cuerpos al mismo tiempo, son uno y el mismo. Uh-huh. He ahí algunas premisas que manejamos también, desde dónde partimos este núcleo reflexivo que pretende pasar a la acción también, en diálogo con otra comunidad en lucha, con otro grupo en lucha, en un diálogo que sea, que pueda generar y que pueda proyectar y potenciar organizaciones autónomas. Entendemos autónomas por fuera del Estado, por fuera de las lógicas patriarcal, por fuera de la lógica capitalista. Estamos tratando de generar una imaginación colectiva que intente, que proyecte, que imagine otras formas de vida fuera de estos paradigmas autoritarios. Uh-huh. Hay un poco la invitación también desde el Cahuimpo. Uh-huh. Oye, es que está re lindo porque está un poco como lo que acaban ustedes de exponer, es una conversa que estamos teniendo en tan diversos lados, en conversatorios, en reuniones más apiñadas, ¿cierto? De esas chiquititas. Y está re bueno porque estamos criticando quizás las cuestiones más fundamentales de todo esto. Aquí lo que nos convoca un poco el activismo literario y musical. ¿De qué manera entonces Cahuín se enmarca en esta convocatoria? Mira, lo que pasa es que también dentro de este activismo literario y musical está gestado también, y eso es importante decirlo, por pobladora, por pobladora. Entonces viene, son los activismos que vienen desde los territorios, desde las comunidades, las propias experiencias y los propios gestos de las propias pobladoras. También ellas desde ese lugar nos invitan a reflexionar sobre el medio ambiente, sobre qué entendemos por medio ambiente desde esta situación, desde estos lugares, desde estos territorios, desde estas corporalidades pobladoras, desde estas corporalidades disidentes. Uh-huh. Entonces, ese es el lugar también, es un uh-huh. lugar que como el nombre de nuestra colectiva lo lleva, es interseccional, es el lugar donde las violencias se encuentran, uh-huh. ¿ya? Donde diferentes violencias estructurales se van encontrando en nuestras corporalidades, y las pobladoras son una de esas corporalidades también que se ven enfrentadas cotidianamente a la violencia del patriarcado uh-huh. extractivista en este caso. Uh-huh. Sí, yo también quería decir que nos sentimos convocadas también a una actividad como esta, que es una actividad que es en la calle, uh-huh. que es una actividad comunitaria, que es una uh-huh. actividad que se entrega al caos del movimiento de las personas y los perros y los gatos que habitan el lugar. Y creemos que también el esfuerzo que se está haciendo en el Cahuín es justamente por defender esta vida en la calle, esta vida en los bosques, esta vida en su amplia magnitud. Y que también, como se dijo antes, y que es algo que hemos conversado muchas veces, si no nos proyectamos a una vida libre, autónoma y con control territorial, no tenemos nada. Claro. hay que proyectarse a la vida que queremos vivir, porque aunque nos enseñen que el sistema ya ganó, estamos bastante convencidas de que el sistema no ha ganado, que es posible imaginar otras vidas y no solo la salvación individual de la vida que cada quien quiere vivir y de elegir lo que quieras en el supermercado, sino una vida comunitaria, libre, autónoma y en la abundancia que sí puede existir aunque nos enseñen que no. Claro, claro, en ese devenir también, y lo comentaba hace un ratito en la exposición, en la mesa de conversación, que hemos perdido un poco la confianza. hemos perdido un poco, perdimos la confianza ya definitivamente en representantes, en partidos políticos, en ONG, en supuestos estados plurinacionales preocupados del medio ambiente, en capitalismos verdes. Perdimos la confianza en soluciones individuales como que alguna vez también se propusieron. Decimos fuertemente que la única posibilidad de salir de esto es imaginando otra forma de vida por fuera de estas instituciones. Tenemos confianza, profunda confianza en nuestras propias capacidades organizativas, en nuestras propias capacidades de generar proyectos políticos autónomos, en nuestras propias capacidades de imaginar otros mundos, otras vidas, otras existencias. Y en ese sentido también necesitamos encontrarnos, necesitamos generar lenguajes comunes, objetivos políticos comunes, alianzas tácticas. Y para eso también estamos generando, porque estamos cansados también de resistir, de la eterna condena de resistir, claro, y de resistir, claro, de poner el cuerpo, de poner la cuerpa a las violencias y empezar a generar proyectos que puedan dar un paso más allá, que puedan proponer cosas más concretas. Uh-huh. En ese sentido, que este devenir reflexivo que más o menos hemos conversado este ratito desemboca en la gana de generar un encuentro. Uh-huh. Un encuentro que estamos convocando para este 25-26 de mayo. Uh-huh. En casa, en consultorio. Uh-huh. Espacio en resistencia también. Claro. Espacio ocupado en la ilegalidad, que está enfrentando la violencia de la mafia inmobiliaria. En ese territorio también, en territorio en conflicto, nos queremos convocar ese día, el 25 y el 26, con un encuentro llamado Vida, Cuerpo y Territorio, propuestas frente a la devastación. Hmm. Oye, es que me suena muy muy paralelo, muy a algo que se hizo allá en Punta Tralca, en el litoral central, ¿vale? Uh-huh. En Punta Tralca, entonces es un título muy similar, es que me encanta porque nos está pasando, siento que nos está cruzando esta cuestión y está súper bueno. ¿Iba a decir algo, compa? Sí, no, iba a poner el énfasis en que por algo pusimos propuestas frente a la devastación, porque claro, justamente, y me alegra mucho que tú sientas que es algo que se está como multiplicando y compartiendo, pero justamente uno de los problemas que han tenido muchas organizaciones o un problema que nos afecta en general es justamente esto de, claro, estamos en contra, estamos en resistencia, uh-huh, estamos soportando, así, uh-huh, poniéndole un muro a que las cosas no nos terminen de matar, pero en realidad lo que queremos buscar es una vida feliz aquí y ahora para las comunidades, pues, y eso requiere de propuestas, entonces... Uh-huh. Claro, el encuentro tiene sobre todo el énfasis y es de hecho la última mesa y en la que esperamos que se sintetice todo, que tiene que ver con propuestas y con tomar el ejemplo de otras propuestas que hay en otros territorios, que efectivamente hay propuestas de autonomía, uh-huh, hay vidas fuera del Estado, hay propuestas de economía, de organización, de etcétera, etcétera. Y es justamente cómo nos situamos aquí y ahora para pensar una propuesta en este territorio y entre nosotros y nosotras igual. Ya pues, chiquillos, el tiempo acaba, es acotado en la radio. Claro. Sí. ¿Dónde sí se escucha la Radio Pirata? Me soplan por acá. Sí. La Radio Pirata en este momento se puede escuchar por lapiratafm.cl. Prontito vamos a estar en las ondas ilegales en el espectro electromagnético, pero por mientras se puede escuchar lapiratafm.cl. Sí, y por las redes sociales, por La Pirata, por varios, no sé por dónde exactamente todavía. El Cawin, pero llegará la convocatoria. Quizás muchos de los que están escuchando también, hay una ficha que está circulando por ahí con respecto a la fecha. Va a salir ahora esta semana el cronograma, lo vamos a hacer circular, lo más seguro también que se lo mandemos acá también a los compas del programa también para que lo hagan circular y se enteren con más detalle del programa, del cronograma, del encuentro. ¿Podrías repetir la fecha? Es el 25 y 26, sábado y domingo de este mes, de mayo, desde la mañanita temprano vamos a estar trabajando ambos días. Nos vamos también, los compañeros de teatro de la UB nos van a acompañar el sábado en la noche. Todos los que vayan al encuentro tenemos entrada gratis. Gratis a la obra de teatro Freirina, ahí en la Sala Negra, acá en la Facultad de Teatro de la UB. Hoy siempre quería ir a esa sala, nunca he ido. Este es tu momento. Está muy buena la obra de teatro, que está basada en los sucesos, en la rebelión de Freirina. Los compas vienen de allá, la crearon en una retroalimentación con las comunidades de allá, entonces también se hacen presentes ese día. Uf. Así que nada, pues vamos a llenar la sala también. Excelente. De ese día de la UE Valpo. Y nada, pues nos vemos ese día, nos vemos en el consultorio y nos vemos en la calle y sí, en todas las instancias, pues lo estamos reconociendo y organizando. Es que Freirina, hay que escuchar esa historia. Muchas gracias, compas, un abracito, muchos cariños para todas las organizaciones. Yo creo que es importante que avancemos mucho en el respeto y en el cariño mutuo. Sí, en la articulación. En la articulación y siempre con una crítica que nos sirva para crecer, pues no para destruirnos. Y yo creo que muchas gracias, como les decía, encuentro que esto lo estamos repitiendo y me encanta, así que démosle. Seguimos entonces, nos escuchamos, nos vemos. Nos vemos, nos escuchamos, gracias, compa, por la invitación. No, gracias. A aire puro y a los que están escuchando, a todos. Sí, reflexión, acción y goce también para todos. Eso. Ya, pues, nos vamos a una musiquita. Las lentejas están para gozarla a Luca. ¿Con qué nos vamos? No se sabe. Una musiquita por ahí. No alcancé a escuchar, pero. Ah, cacha, gozar hasta que me ausente. Ya. Ay, pero qué. Los vimos. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos, un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. Oye, cabros, vi un documental que se cagan, vinculado con el tema de la carne, de la industria de la carne y cómo incide en temas económicos, de monopolio, en temas sociales, de lo laboral y en temas ambientales con la volada del gas metano y todo. Así que yo cacho que si ustedes se meten a YouTube lo van a poder ver y lo van a poder descargar, pero está pulenta para ocuparlo en la sala de clase, tienen que puro verlo. Se llama Expediente Carne. Oye, qué bueno, yo lo usaría para unas proyecciones, pero ¿sabéis qué? Me metí con el nombre que me habíais dicho y no aparece en YouTube. ¿Estáis seguro? Expediente Carne, ¿no podéis verlo en el celular? Mira, ahí me voy a meter. ¿Cachai? El contenido no está disponible en la web. La bola. A ver, yo voy a intentar en el que tablet. Tengo yo. Pero en el tablet. Voy a agachar, ¿qué onda? ¡Oh! Lo bajaron. ¿Sabías tú que la aprobación del TPP obliga a las compañías de Internet a empezar a vigilar lo que haces en la red? Y si te pillan escuchando o viendo películas por YouTube u otros portales, ¿pueden cortar tu servicio e incluso puede haber cárcel? No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. Es un reflejo de cómo el gobierno toma las decisiones entre cuatro paredes, como ha sido con la reforma educacional, por ejemplo, con la reforma laboral, a espaldas de la ciudadanía y solamente beneficiando a los intereses económicos de los grandes conglomerados. Y esto se replica no solo en estos temas, sino transversal. Por eso nosotros estamos aquí también, porque es nuestra lucha también. De todos nosotros depende proteger nuestros derechos y nuestra soberanía. No más. Estás escuchando Aire Puro. Volvemos entonces en este Aire Puro 586, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y también por la Radio Lafkenche en el 87.5 FM del Litoral Central y en diferido por otras radios comunitarias más. Estamos finalizando la transmisión del Aire Puro en este encuentro con dos invitados. Quisiéramos conversar con muchas de las organizaciones que hay acá que nos han colmado de energía y esperamos como Aire Puro de motivación a todo el resto para que nos organicemos, nos articulemos y sigamos construyendo estos espacios que muestran las distintas alternativas que desde los pueblos se construyen. Y dentro de esas alternativas vamos a terminar el Aire Puro entrevistando a Mari del taller de calzados Tatos, que está funcionando ahí en la Toma Violeta Parra en el Cerro Yungay, llevan un año, y también con Daniel de La Voz de los Cerros, opinando desde la población, un medio de comunicación que tiene los Cerros de Valparaíso. Buenas tardes, estimadas y estimado. Buenas tardes. Necesitamos que estén así de distancia de los mic para que no entre el sonido ambiente. Mari, cuéntale a la gente cómo nace este taller, cuál es la motivación y un poco las acciones que han hecho. Bueno, este taller nace, mi maestro Claudio Díaz, él trabajó mucho tiempo en Santiago produciendo calzado para otras empresas, pero como todo el mundo se cansó y se tiró solito con su emprendimiento de calzado, la especialidad de él es zapato de payaso. Pero ahora nos encontramos en mi maestro y él quería un aprendiz, que yo soy el aprendiz, y nos tiramos ahora... ¿Aprendiz de zapatero? Aprendiz de zapatero, ¡wow! Sí. Y nos tiramos al urbano para acaparar más gente. Nosotros nos presentamos como una alternativa porque nosotros trabajamos casi todo lo que es retazo y todo lo que es descarte. Entonces hacemos colecciones muy pequeñitas, que son exclusivas, y el trabajo está todo hecho a mano, muy minucioso y con harto amor, pues. Así que el taller es pequeñito de momento, llevamos un año en esto, y nuestros planes para el futuro es después ya tener más aprendices, pues. En algún momento yo transformarme también en maestro y reactivar el asunto del calzado nacional, porque nos mataron. Pues. Y reactivar el oficio, los distintos oficios, sí, que le dan vía el zapatero revendón, claro, y todo, sí, esto... conocimientos que se han ido perdiendo por la industrialización de, claro, distintos, sí, elementos. Ahí tienen redes de comunicación, ¿cómo la gente puede conocer? Acá, si estuviéramos transmitiendo por streaming, tendríamos una imagen de los hermosos botines, no sé cómo se llaman, zapatos, botines, botas. Botino, bueno, es urbano en realidad lo que estamos trabajando en esta muestra. ¿Ya? Nosotros exponemos en feria en Valparaíso durante todo el tiempo y por redes sociales tenemos Facebook, Instagram también, y es Taller de Calzados Tato. Ahí nos pueden encontrar, vamos subiendo fotos constantemente y se comunican con nosotros si quieren hacer algún pedido especial, que les reparemos algo, que pueden diseñar con nosotros, que esa es la mejor parte de la historia. Oye, y este tema de los retazos, de los como de los restantes, ¿tiene también una consideración como de lo medioambiental, sí, de la sustentabilidad, en fin, del reciclaje, la, sí, reutilización? Es como hacer, ¿cómo es esa reflexión? Nosotros estamos haciendo nuestra parte ahí, pues. Estamos haciendo el asunto este de limpiar un poco, de limpiar y transformar el segundo aire que se dice a lo que las empresas dejan, nosotros lo transformamos y nosotros creemos que es algo bueno tener algo exclusivo de algo que podría haber sido descartado y a la basura, ¿no? Claro, una economía un poquito más circular en ese sentido, claro que donde sí, se reutilizan las cosas. Y además nos permite mantener los precios más bajos con nuestros clientes, porque nosotros no queremos competir con los grandes, no nos interesa. Nosotros queremos hacer gente calzado bonito, de calidad, pero a precio accesible. Ya saben, ya a propósito del tema de la autogestión, de la autonomía, las firmas importantes, de hecho han cerrado varias fábricas de calzado acá, como la industria nacional está a la baja y estos esfuerzos son absolutamente valorables y ojalá que se sigan multiplicando los aprendices y los maestros de este hermoso oficio. Y también estamos con el oficio de la comunicación, estamos con Daniel de La Voz de los Cerros opinando de la población. Daniel, cuéntale a la gente qué es La Voz de los Cerros, cómo nace, por qué nace y cuáles son las acciones como que les caracterizan. Bueno, partir agradeciendo la instancia, partir agradeciendo esta hermosa feria que está ubicada aquí en el Parque Italia. Harta gente, harta motivación, hartas buenas ideas que se están abonando para construir los sueños colectivos. Gracias también a Radio Placeres, a Aire Puro. Y bueno, La Voz de los Cerros nace como una instancia de comunicación popular a raíz de diversos espacios de encuentro y de discusión política que se estaban dando tanto en el Cerro Placeres como en Cerro Barón. Y desde estos espacios de discusión y de problematización política acerca de los conflictos territoriales de la ciudad de Valparaíso, de los cerros en particular, nace la necesidad de tener un instrumento de comunicación, un instrumento desde el cual lanzar nuestras reflexiones, desde el cual denunciar públicamente las problemáticas que se están viviendo en cada cerro de Valparaíso, y además la necesidad de un instrumento para conectar las diversas expresiones de organización popular que se dan de manera parcelada y atomizada, a pesar de que tengamos muchas ideas en común, a pesar de que tengamos muchas intenciones colectivas en común y que podemos decir prácticamente de que tenemos los mismos objetivos en distintos cerros de Valparaíso, que es fortalecer la organización popular, reconstruir el tejido social y recuperar nuestro sueño de una sociedad digna, justa e igualitaria. Mediante esa inquietud, esa fue la necesidad que sacó a estos pequeños espacios de discusión a tener un referente que es un boletín modesto de 6 páginas, que es La Voz de los Cerros. ¿Y qué se encuentra uno en el boletín? ¿Qué voces, qué idea, qué construcciones de nuevas sociedades se ven reflejadas acá? Bueno, el boletín partió siendo un instrumento de denuncia, partió siendo una hoja informativa que principalmente se abocaba a denunciar las problemáticas que traen la industria inmobiliaria privada a los cerros de Valparaíso, como la devastación de la vida de barrio, de las poblaciones, del medio ambiente, como la usurpación del agua se ve afectada por el avance de la industria inmobiliaria que no ve ni Dios ni ley a la hora de arrasar los territorios. Partió siendo una hoja informativa principalmente La Voz de los Cerros. Luego fue en la medida de que este círculo de discusión que comentaba anteriormente fue tomando mayor madurez política, mayor discusión, empezó también a ser una hoja, además de denuncia, también propositiva. Es decir, instalando la necesidad de un nuevo paradigma respecto a la vivienda, un nuevo paradigma respecto a la distribución del territorio y al apropiamiento por parte de las comunidades de los cerros de Valparaíso sobre su territorio. eso acompañado, después fue en la medida que fuimos sacando más hojas, bueno, le agregamos una hoja más, ya pueden ser seis páginas y no las cuatro planas que te da la hoja informativa. Y empezamos a incorporar reflexiones de índole nacional, abordar coyuntura. Hace dos ediciones atrás abordamos pudimos hacer una reflexión sobre Quintorio Puchuncaví, uno de los miembros más antiguos de la Voz de los Cerros. El compañero Cheo tiene alrededor de 75 años más o menos, harta experiencia de lucha, y él es habitante oriundo de Quintero. Entonces, eso como que nos abrió el campo a no solamente abordar problemáticas transversales de los cerros, sino también abordar coyuntura, qué es lo que está pasando. De la última edición abordamos la muerte de Camilo Catrillanca, el asesinato por parte del Comando Jungla, la movilización portuaria y diversas expresiones de movilización popular, obrera, que se han dado en la ciudad de Valparaíso o en sus alrededores, y que ahora sí tenemos un instrumento desde el cual vociferarlo. Ante el cerco comunicacional de la prensa capitalista, nuestra gente, de nuestras poblaciones, de nuestra clase, no tiene la posibilidad de acceder a la información verídica, oportuna, y solamente cuentan con la enajenación de la prensa burguesa, la enajenación de muchos programas de radio al servicio del idiotismo. Entonces, ahí la Voz de los Cerros se convirtió en un muy modesto instrumento que permite aterrizar lo que está sucediendo mediante una reflexión, una crítica a las personas comunes y corrientes que son nuestras vecinas, nuestros vecinos. Oye, me parece súper importante que sea un boletín y que sea un elemento físico que se pueda compartir, porque le da mucha más calidad a los diálogos y a las conversaciones y a las complejizaciones de la realidad a la que invita esto. Pero también entiendo que estamos en un siglo donde la tecnología ha ido avanzando, y si bien puede ser una amenaza, también puede ser una oportunidad. En ese sentido, ¿utilizan redes sociales? ¿Hay alguna manera de comunicarse con la Voz de los Cerros, si es que no son de los cerros en especial, donde se comparten estos boletines? Exactamente. Las redes sociales el día de hoy son el principal medio que utiliza sobre todo la juventud. Entonces, a nosotros siempre nos sucedió la inquietud de que éramos gente muy vieja, por decirlo así. Digamos, yo soy el miembro histórico más joven. Ya tengo 24 años y ninguno de nosotros y nosotras ocupa Instagram. No sabemos usarlo, tenemos teléfonos arcaicos sin internet y aplicamos el periodismo popular desde las experiencias que hemos logrado acumular en estos años nomás. Entonces, como que siempre fue el medio físico, bueno, y además el boletín es lo que te permite llegar a cualquier persona e instalar una conversación. Digamos, no es entregar una tarjetita donde digamos visítenos en Facebook, síganos en Instagram, sino que claro, el instrumento para poder generar el diálogo. Sin embargo, entendemos de que los medios digitales son mucho más rápidos, mucho más eficaces a la hora de generar una noticia, y además, bueno, es gratis, no estamos contaminando con tanto papel aún, claro, sí. Entonces, claro, y ahora con el TPP, difícilmente los medios digitales van a ser accesibles y gratuitos para cualquier persona. Pero sí, el día de ayer, es una buena noticia, el día de ayer abrimos Instagram. ¿Y cuál es el Instagram? El Instagram es @ La Voz de los Cerros. Excelente. ¿Y tienen mail también para comunicarse? Sí, el correo es lavozdeloscerrosv@gmail.com. Repito, lavozdeloscerrosv@gmail.com. Y también nos pueden encontrar en Facebook como La Voz de los Cerros. Tenemos una página ahí donde, bueno, están todas las fotos de los boletines que hemos publicado, y ahora también estamos incursionando en más métodos, incursionando en el Photoshop para poder sacar afiches, vamos en un tiempito más a sacar propaganda audiovisual. Ahí estamos conociendo un poquito más, ajuventándonos en los medios digitales. Ya, pues nosotros ahí nos prometemos hacerles una cuña para difundir un medio de comunicación que aporta, como lo tratamos de hacer también humildemente, como Radio Placer y como Aire Puro. Y los medios de comunicación del taller de calzado, Tatos, algún Facebook. Ya lo mencionaste. Sí. Taller de Calzado Tatos, sí, estamos sí. En Facebook y en Instagram. Así que ahí se comunican con nosotros, atendemos pedidos y cualquier cosa que quieran, una reparación, lo que sea. Excelente, entonces estuvimos con medios de comunicación, estuvimos con nuevas reflexiones e intersectorialidades que se van articulando, estuvimos con medios de comunicación, con bibliotecas, con taller de calzado. Ha sido un aire puro con mucha energía, mucha organización popular y comunitaria, y les agradecemos el participar acá. Estamos finalizando el espacio de hoy y no sé si quieren decir palabras finales. No, muchas gracias a ustedes, a los organizadores de la feria esta de las bibliotecas, y que esto siga nomás, po, que se replique y que crezca. Eso. Bueno, palabras finales, creo que siempre debe ser una tónica similar, un llamado a la unidad, al encuentro, a la solidaridad, a la fraternidad, a la humildad, a la empatía, y entender de que somos diversas expresiones de organización popular, diversas expresiones de sueños colectivos que se aunan en proyectos, y que nuestros horizontes no son tan distintos, aunque tengamos pequeñas diferencias en el quehacer, en el cómo vemos las cosas, pero somos un mismo pueblo, somos una misma clase oprimida, con distintas formas de hacer, con distintas historias, pero que a final de cuentas, el día de mañana, sabemos que estamos todos en la misma vereda. Entonces es importante la unidad, importante el encuentro, y espacios como este lo permiten. Espacios como esta feria en la que nos encontramos el día de hoy, espacios como Aire Puro, donde podemos escuchar voces de gente sencilla hablando de proyectos que, por muy pequeños que se vean, son sueños gigantescos. Déjale. Bueno, con estas palabras entonces nos despedimos de este Aire Puro 586. Quisiera mandarle un saludo a toda la gente de la toma ahí del humedal de La Rana, que están vendiendo empanaditas ahora, así que todo el aguante, cabros, nuestro corazón también está allá, y respetuosamente también queremos mandarle un saludo a toda la comunidad Queipul allá en el sur, que están recibiendo balazos, que sabemos cómo es la policía fascista, lo decía recién la Nora hace un rato atrás, desde la agrupación de familiares de asesinados, de fusilados políticos y políticas. Todo el aguante, gente. Muchas gracias por invitarnos, por encontrarnos y por seguir, en realidad. Todo el aguante a toda la gente. Yo con eso me despido, así que muchas gracias. Los controla la Mel. Y eso, debía agradecer a la Mel en los controles, que fue haciendo magia para que llegara a sus oídos las distintas palabras que hay. A la Connie, a la Anita, a Karen Devia, que se sacó unas lentejas de lujo que todavía quedan. A Luca. Que estén bien. Rica la lenteja. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.